en relación con que el director de la Agencia de Inteligencia Central de Norteamérica escupió disparates acerca de la eliminación de la dirección de Norcorea. El portavoz de la Cancillería de la República Popular Democrática de Corea se entrevistó el día 25 con la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Pompeo, director de la Agencia de Inteligencia Central de Norteamérica, apareció el día 20 en una tribuna de seguridad organizada por una agrupación no gubernamental, ocasión durante la cual se atrevió a hablar sobre la eliminación de la dirección de Norcorea al disparatar que lo más peligroso en el referéndum nuclear de Norcorea es el temperamento del personaje que toma la prerrogativa de las armas nucleares, y que los organismos de inteligencia y el Pentágono están estudiando el método de separar las armas nucleares del personaje que pueda tener la voluntad de utilizarlas. Aunque ese sofisma no pasa de ser un delirio del que está pasmado por el brusco crecimiento de la capacidad de golpe nuclear de Norcorea, ha pasado su límite y a esta altura se ha esclarecido que la meta final de la política hostil hacia Corea de la administración de Trump está en el cambio del poder en Norcorea. Lo que quien toma las informaciones exteriores del país americano sueña con separar al ejército y masas de Corea de su máxima dirección es la expresión de su ignorancia sobre Corea y muestra bien cuán rústico es el nivel de la inteligencia norteamericana. Lo que las administraciones de turno de Estados Unidos repitieron el fracaso en su confrontación con Corea se debe a la estupidez de tales agentes de inteligencia. El ejército y los civiles de Corea no han pensado ni una vez de su destino o su futuro al margen de su máxima dirección. La primordial misión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Corea, cuya médula es la nuclear, consiste en la defensa líder a costa de la vida. La República Popular Democrática de Corea estipula en su constitución que caso de someterse a la amenaza, la máxima dignidad del país movilizará en general todos los medios de golpe, incluidos los de ataque nucleares, y aniquilará con antelación a países u objetos que se inmiscuyan directa o indirectamente en esa artimaña. Buscar y despedazar a cualquier precio a los que se atreven a maniobrar contra la máxima dirección de Norcorea constituye la inmutable voluntad de su ejército y masas. A través del sofisma del imbécil norteamericano, los norcoreanos se percatan una vez más de cuán justo es lo que lograron la magna causa histórica del perfeccionamiento de sus fuerzas armadas nucleares, superando toda clase de dificultades y penalidades. Si Estados Unidos muestra aún un mínimo síntoma contra la máxima dirección norcoreana, todo el pueblo coreano golpeará sin misericordia el corazón de Norteamérica con poderoso garrote nuclear endurecido. Los tipejos como Pompeo experimentarán con amargura cuán catastróficas y trágicas son las secuelas de haber desafiado atrevidamente a la máxima dirección de Norcorea, Sol y la totalidad de la existencia de la nación coreana.